Continuamos en De Mañana es Mejor, 10 horas 15 minutos en la República Argentina y como cada 15 días, todos los miércoles tenemos a los compañeros del colectivo Contra el Gatillo Fácil, así que los saludamos y les decimos buen día, ¿cómo están? Buen día, muy bien, gracias. Buenas, ¿cómo va? Se viene por el lado audiovisual este día, este análisis, pero que toca la realidad porque es sobre un documental, sobre una proyección que se realizó aquí en el Centro Cultural Olga Vásquez, en el Festival Otra Ventana, y estamos hablando del crimen de David Moreira, un pibe rosarino que fue linchado, ajusticiado, con muchas comillas, en la ciudad de Rosario hace 2 años. Sí, David Moreira, un pibe de 18 años que en una esquina de Rosario, en el centro de Rosario, le arrebató un bolso a una piba, joven también, y bueno, entre algunos transeúntes que estaban ahí y un conocido de la chica, lo taclearon y básicamente le dieron una golpiza hasta que 2 días después él fallece en el hospital en Rosario. Las imágenes fueron muy fuertes, es la imagen que abre el documental. Y trae como esta reflexión un poco, ¿no? Muy actual en estos momentos donde se habla mucho de justicia por mano propia, donde esto se está fogoneando desde varios espacios del gobierno, sobre todo desde el Ejecutivo Provincial y también desde la Presidencia de la Nación. Y Pibe Chorro un poco quiere poner un poco el énfasis sobre no la vida de los pibes, sino sobre qué se dice sobre los pibes. Efectivamente habla un poco de todo, ¿no? Pero lo que quiere poner en cuestión es esa categoría, ese adjetivo, ese miedo que es el pibe chorro, esa imagen que es el pibe chorro, y sobre todo qué dicen los medios, pero también qué dice una clase social, qué dicen, qué construyen las clases dominantes y qué repiten las clases medias sistemáticamente sobre estos pibes, sobre los peligrosos. Claro. Y bueno, aprovecha el caso de David porque capaz es una de las lógicas más extremas, digamos, que tiene el sistema social en el que vivimos, digamos, la lógica de tomar la represión por mano propia, porque justicia a eso no le podemos llamar, bajo ningún punto de vista. Y esa imagen con la que abre es realmente fuerte. Es un documental que es fuerte, todo el documental, pero que centra la atención en cómo nosotros... hay un nosotros y hay un otros. Y bueno, cómo hay personas en el medio de todo eso. Claro. Y cómo se puede llegar también a esa lógica, ¿no? A llegar a construir a tanto un otro hasta poder matarlo. Matar a ese pibe que supuestamente dicen que es peligroso y en realidad está en peligro. Uh-huh. Y en esta producción audiovisual, ¿qué es lo que también se puede rescatar? Que se va a estar realizando en el Galpón de Tolosa. Sí, la película se va a proyectar el 15 de octubre a las 18-19 horas allá en el Galpón de Tolosa. Esto es calle... 526 y 3. Exactamente. Y pues sí, o sea, es una problemática que sobre todo Andrea Testa, que es la directora, quiere recusar también estas formas, digamos, de idealizar diversos sectores de la sociedad. El documental como tal no es que trate explícitamente, digamos, contenidos con respecto a esta cosificación, sino que justamente indaga es en cómo se viene perfilando esta idea de ciudadanía anómala o peligrosa, digamos, pero sobre la base de la extrema vulnerabilidad que ellos también padecen. También traigo a colación una referencia que hacía César González, este realizador audiovisual villero, en donde también él permanentemente está recusando, digamos, esta... Sí, quizá más conocido esta, como Camilo Blajaquis. Uh-huh, sí, esta construcción de este sujeto social vulnerado y vulnerable al mismo tiempo. Y es que tiene que ver con que ya la impresión que tienen estas mismas personas los pibes, las pibas, de la impresión que tienen es la de la monstruosidad, justamente. O sea, como que permanentemente están bombardeados por este ideario de que son peligrosos, de que ser marginal es sinónimo de peligrosidad y que por ende están empujados, digamos, son empujados, digamos, a llevar a cabo todos estos actos de supervivencia prácticamente. y sobre esta base es que se construye, digamos, esta idea de que ellos, o sea, de que ellos mismos construyen esta necesidad, digamos, de como de instaurarse en una posición de absoluta marginalidad. O sea, como que no es simplemente el hecho de que hay un estadio económico, social, que los empuja permanentemente hacia las antípodas de las ciudades o de las poblaciones, sino que ya es el impacto mediático que estas personas tienen sobre su propia imagen también la que los constituye como estos agentes de vulneración del orden público, de la supuesta buena moral y las buenas costumbres. Y bueno, y Pibe Chorro como que también se encarga justamente de recusar esta, o sea, de marcar, digamos, la responsabilidad que existe en torno a estos entes mediáticos que supuestamente siempre se han declarado neutrales, digamos, claro, de las situaciones y objetivos. Y sobre estas situaciones que, bueno, es que construyen, digamos, estos imaginarios para que de alguna manera la sociedad también reaccione. Hubo también un acontecimiento muy singular en torno al estreno de Pibe Chorro en Rosario. ¿Pudo saltar el cerco mediático? Pudo saltar el cerco mediático, pero por los medios alternativos, digamos, por estos otros canales, pero digamos desde las instancias oficiales, desde el espacio Inca, que era el que iba a habilitar, digamos, el estreno oficial, lo censuraron. Lo censuraron porque justamente consideraban que era un tema demasiado sensible. O sea, ya se había, digamos, hecho un ejercicio de mediación tan profundo en torno a esta problemática y había tenido tanto impacto que justamente como poner de manifiesto unos contenidos que contrariaran, digamos, a todas estas imágenes y a toda esta mediación hegemónica que ha existido sobre este caso y sobre la violencia y la represión de Estado, pues iba a ser una instancia sumamente problemática. Así que el espacio Inca, que es pues un ente oficial, digamos, de la cinematografía acá en Argentina, decidió vetarlo. De esta manera es que también se articula por otros canales y se expone de la misma forma el documental en Rosario. Sí, eso es en particular. Rosario viene, digo, fue el epicentro de este crimen, entonces muchas veces por no agitar las aguas, digamos, de Rosario, fue que se hizo esa censura efectivamente. Y ahí lo que pasa es, digamos, es una hipocresía muy fuerte, ¿no? Porque no nos muestres lo que hicimos, claro. Un poco es. Que es un poco complicado, es cuando la misma sociedad buena, que es la sobre la cual delinquen, ¿no? Aparentemente fue la que no delinquió, sino asesinó. Entonces no nos muestres eso. Bueno, quizás es hacerse cargo como sociedad que una vez rompimos la mediación de la policía, ya no fue el Estado el que reprimió, sino fue la misma sociedad como abstracta la que mató a ese pibe, por más que fueron 15 personas, 20 personas concretas, de las cuales solo hay dos detenidas y en libertad, por otro lado, en el caso. Entonces hay muy fuerte ahí, ¿no? Cuando vos pones en imagen la violencia de la sociedad y no una violencia que ejerce ni la policía, que siempre también es un poco un otro, ni un pibe chorro, entonces hay un problema. En eso nos parecía que tenía un valor extra ponerlo y también ponerlo en el contexto de Rosario, ¿no? Claro. Con la violencia policial que conocemos, que vimos hace horas nada más en el cierre del Encuentro Nacional de Mujeres, pero que también conocemos cruzada por la lógica que muchas veces lleva a estos pibes, no a David en particular. David era un pibe que estudiaba, que tenía otra vida, pero que está cruzada por la lógica del narcotráfico, que ahí el tranza que lleva al pibe tiene contacto con la policía, tiene contacto con el Estado y también muchas veces con no pocos quienes consumen, digamos, muchas drogas de diseño, digamos, muchas otras cosas que están pasando, que también son parte de la sociedad, digamos, ¿no? Que, sí. que nunca hay que ignorar ese hecho porque no es, digamos, el negocio ahí no es el faso que cualquiera fuma, sino es otra cosa lo que está pasando. Entonces, ustedes recién hablaban de cerco mediático, de pasar o cómo muestran los medios estos temas, y preguntarles qué análisis hacen de... Ayer hubo una marcha titulada Para que no te pase, y quizás mucha de esta sociedad que estigmatiza a estos pibes o de esta clase media estuvo presente en esa marcha, más allá de los reclamos concretos y reales de muchas víctimas de la famosa inseguridad, familiares de esas víctimas. Pero digo, ¿qué análisis se hace y cómo se muestra? Porque quizá también vuelven a aparecer los fantasmas de Bloomberg, de Mano Dura, y de justamente seguir estigmatizando a estos pibes que por momentos lo mata la policía y por momentos lo mata esta misma sociedad que ustedes decían. Sí, ahí la marcha de ayer, lo que sucede es que había en principio muchos reclamos muy, muy mixtos, ¿no? Estaba, por un lado, estaba María Luján Rey, que era la madre de este pibe que quedó un poco, claro, como la cara de la tragedia de 11. Entonces, lo que nosotros un poco vimos ayer a la noche, digamos, no pudimos hacer un análisis como colectivo, pero lo que se veía es que hay una demanda al Estado de mayor presencia, de mayor, por ejemplo, control en lo que tiene que ver con lo ferroviario. Bueno, que está muy bien, me parece que cualquiera puede ir en ese sentido. Ahora, cuando vienen los reclamos de la inseguridad y, por ejemplo, se pide mayor seguridad y ese reclamo no va en un cuestionamiento, por ejemplo, de las mismas estructuras policiales, es donde hay un problema. Porque si uno entiende, y no entenderlo sería, digamos, hacerse el sota, por decirlo de una manera muy liviana, que la policía está metida en el narcotráfico, la policía está recibiendo sobornos, como lo vemos en las noticias últimamente. Vemos los casos de Gatillo Fácil con archivos públicos que tenemos. El informe de la Comisión Provincial por la Memoria, presentado hace solo 2 semanas. Lo que sucede en las cárceles, que es básicamente un sistema de tortura que reproduce esa misma violencia que después sufren esa misma gente que marcha, bueno, ¿cómo podemos entender una noción de seguridad problemática, muy problemática seguro, pero si no hay un reclamo específico de, por lo menos, una depuración total de la policía bonaerense y de todas las policías y los cuerpos de seguridad que actúan en las calles? Porque no se puede entender el delito, no se puede entender la inseguridad en Argentina sin la complicidad total, y no solo la complicidad, el hostigamiento de la policía para que haya aún más delito. Entonces, volvemos a invitar para este fin de semana a la reproducción de este documental audiovisual Pibes Chorros. Sí, bueno, la invitación la hacemos desde el colectivo Contra el Gatillo Fácil. Se estará proyectando a las 19 horas en el Galpón de Tolosa. Esto es calle 3 y 526. El 526 sábado. El sábado. Próximo sábado. Compañeros, nos vemos en 15 días. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.